pero no puedo amarte. Perdóname, pero llegaste tarde. Ya no quiero seguir haciéndole más daño a quien me hace feliz. Olvídate de mí, que yo haré lo mismo. Perdóname, pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo. Perdóname, pero no quiero seguir con tu juego, no le haré más daño. Espero que no sea muy tarde para darme cuenta que me estoy perdiendo y que hoy daré mi vida por estar junto a ella toda la eternidad. Es que la amo como nunca he amado a nadie. Siento que muero si algún día llego a perderla. Ella es tan buena que no merece que la engañe. Perdóname, pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo. Perdóname, pero no quiero seguir con tu juego, no le haré más daño. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, pero no quiero seguir con tu juego. Yo no le haré más daño.